Hola, buenas noches. Ya ha empezado la grabación. Estamos en la reunión del equipo de educación. Hoy es 27 de junio del 2011. En el orden del día, el primer punto que tenemos es una breve presentación de los que estamos ahora mismo presentes en este canal de educación. Y bueno, el objetivo principal es eso, saber quién habla, un poquito, de dónde partimos, conocernos un poquito mejor, crear ambiente para arrancar, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿tenéis todos el pack a mano del orden del día? Sí. Bueno, si queréis comienzo yo. El nombre, pues utilicemos el nombre de usuario, Ikebot. Mi lugar de activismo es Granada. Llevo 6 meses en el movimiento. Creo que este grupo es fundamental, teniendo en cuenta que buena parte, bueno, decir la primera parte de lo que es la misión de este movimiento social mundial es la educación y el cambio de valores y la actualización de los valores culturales adecuados a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Y bueno, creo que hay que fomentar este equipo, hay que potenciarlo, y creo que incluso para y sobre todo para empezar por lo que es la autoeducación, digámoslo así, de los propios miembros, pues de la formación de los de la gente que estamos aquí y del resto de compañeros, pues creo que esto es fundamental. Creo que es fundamental que se empiece a crear material, sobre todo con unas quizá varios tipos de material, algún tipo de material más más teórico, más relacionado con aspectos más abstractos de la educación, metodológicos y todo esto, y luego cursos de carácter más práctico. Y bueno, os dejo presentaros a vosotros. Bueno, aparte de eso, no sé, tal vez mi aportación, aparte de alguna tarea organizativa, a ayudar, por ejemplo, al tema de las grabaciones y todo eso, cuando termine un proyecto que ahora estoy en el cual estoy ahora inmerso, pues si tengo tiempo, pues quizá colaborar con algo relacionado con inglés y Zeitgeist. Quizá, no sé, un Dutch Zeitgeist, no sé. Bueno, paso el testigo. Muy bien. ¿Os parece que sigamos el orden descendente y luego los que vayan añadiéndose arriba que continúen, de acuerdo? Bueno, ¿empiezo yo? Sí. Aquí estamos Ángela y yo, Arantxa, compartiendo locución. Y a ver, bueno, yo estoy en Madrid. También llevo poco tiempo en el movimiento, pues desde el 13 de marzo, el Z-Day, que aproveché para conocer a la gente en persona. Y digamos que este grupo surgió por interés y motivaciones de Ángela, Carmen y algunos otros aquí en Madrid, porque yo me dedico a la educación desde hace tiempo y me sorprendió, me encantó Zeitgeist, todo lo que veía, pero sí que eché en falta un equipo de educación, ¿no? Veía comunicación, conferencias, tal, y digo, la educación es lo básico y fundamental para esto que nos proponemos. Y aportaciones. ¿Me he caído yo o se ha caído Arantxa? Creo que se ha caído Arantxa. Bueno, Carlos, continúa. ¿Te importa continuar con la presentación? Ok. Bueno, pues yo soy Carlos, como indica mi nick, soy de Madrid. Llevo en el movimiento investigándolo más de Más de un año lo conocí con un adendum y ahí ya me enganché y ya fue una detrás de otra y está siguiendo y lo que pasa es que he podido colaborar muy poco, he estado registrado en todos los foros, recibiendo información y bueno, y documentándome hasta el día de hoy. En el TeamSpeak llevo muy poquito, como sabréis, llevo aproximadamente una semana, porque hasta ahora nunca me había animado a participar. En cuanto a interés en el grupo, pues todos. Comparto todos los intereses, o sea que me interesa totalmente el grupo en todos los aspectos. En cuanto a los aspectos educativos, pues bueno, puedo aportar en el tema, me gusta mucho la tecnología, soy muy, ¿cómo se diría?, humanista y con formación siempre técnica en vehículos, motos, aeronaves y bueno, y siempre investigando nuevas tecnologías. Uf, te recomiendo que hables con Ruth, ¿eh? Sí, he hablado alguna vez con él. Lo que pasa es que todavía no hemos podido concretar temas. Hola, Yebrero. ¿Tú te presentas, Yebrero? ¿Quieres presentarte? Está Bueno, pues sí, como quieras. Si quieres presentarte al equipo de educación. Oye, perdonad que se nos ha ido la conexión. Soy gafe, o Nada. sea, siempre que estoy en el TeamSpeak se desconecta. ¿Qué estabais? ¿Sigue Sí. Ángela o estabais hablando? A ver, Me colé, va a hablar Yebrero. no, pero que siga Arancha y luego a lo mejor luego le toca a Llebrero. Arancha, Ángela y Llebrero, ahora que estábamos de nuevas, así reanuda ella, ¿no? Así me da Llebrero de qué va el tema, porque de repente llega a la reunión y le dice, sí, háblate. Vale, bueno, yo ya estamos presentándonos cada uno de nosotros, pero muy brevemente, no, tal y como aparece en el pack, sí, en el pack del orden del día. Y nada, bueno, yo ya he avalado y ahora le toca a Ángela, a ver si no se desconecta esto. Bueno, yo lo que iba diciendo, que también llevo tiempo en el movimiento, también prácticamente desde el Z Day, y como Arancha también pienso que faltaba la educación en el movimiento, porque en el sistema en el que vivimos, pues se ve claramente cómo fallan muchísimas cosas. Y bueno, también me dedico un poco a la educación, ahora lo tengo un poco más abandonadillo, pero eso es prácticamente ya. Y estás en Madrid. Y estoy en Madrid. Bueno, ¿os parece que sigamos hacia abajo y luego recomenzamos desde arriba, ¿vale? Entonces ahora pues te toca, Carlos. ¿Qué cuentas? Sí, hola, hola Arantxa y Ángela. Me he presentado hace un ratito, durante el tiempo que os habéis caído me he presentado, no sé si queréis lo repito, pero vamos, estará grabada toda mi presentación. Y bueno, ¿pero ya habías terminado o querías añadir alguna cosa? Prácticamente ya había acabado en cuanto a, ya había dado mis intereses en el grupo, que son totales, me interesa todo el grupo, entonces estoy conociendo la herramienta esta de TeamSpeak y estoy, pues bueno, aprendiendo todo lo que sé. Para lo que se utiliza en cuanto al canal de educación, pues claro, en cuanto a aportaciones, estaba viendo ahora el link que habéis puesto para registrarse, donde hacéis toda una serie de preguntas que son bastante completas. Entonces, y aportaciones, pues bueno, en cuanto a formación, no tengo experiencia, pero sí a nivel de conocimientos técnicos, como decía, me encanta la tecnología, motores, aviones, helicópteros, soy técnico en helicópteros, en coaches, en motos. Bueno, aportar lo que pueda. Genial. ¿De dónde eres, Carlos? De Madrid, ¿no? Y bueno, espera, una cosilla. Pues si cuando puedas completar el cuestionario es interesante para saber un poco con qué contamos. Lo de que seas técnico es genial porque pues plantearemos cursos con tu sabiduría y ya está. Y lo único, bueno, pues quizás si tienes alguna, bueno, para los que tengáis dudas sobre metodologías y tal, pues ya haremos también cursos previos de cómo explicar o cómo dar forma a los conocimientos y ya está, ¿vale? ¿Ha caído otra Bueno, vez? sé. ¿O no? ¿El qué? ¿Perdona? No, pensaba que se te había desconectado otra vez. Creo que me tiembla el dedo o algo. Bueno, a ver, le toca a Deusa, ¿vale? Así agilizamos un poquito. Sí, perdón. Yo soy de San Sapiens, pertenezco al chapter de Pontevedra Y bueno, estoy interesada en este grupo porque desde hace tiempo estoy intentando encontrar grupos de apoyo que me ayuden a dejar mi adicción al sistema, ¿no? Y bueno, me estaría muy interesada en poder colaborar con el equipo prestando mis pocos conocimientos o el tiempo que pueda tener y proponiendo diferentes ideas y desarrollándolas. A ver, no hace falta que diga el siguiente, ¿no? Podéis ir hablando. Vale, pensaba que estaba esto un poco así, moderado. Bueno, mi nombre es Paco y, bueno, Pac, me podéis decir. Vivo en Valencia y la verdad es que he entrado un poco de oyente, ¿vale? Porque no me ha dado casi ni tiempo a leer todo lo que habéis puesto ahí, me lo tengo que repasar. Y eso, yo me he dedicado todo este tiempo, mucho tiempo, a las artes gráficas. He trabajado en imprentas, Photoshop, Freehand, ilustración y demás. Y bueno, pues ya os digo, he entrado para oler un poco el ambiente y para ver de qué va todo esto. Pintor. Dígame. Te toca presentarte. Bueno, soy pintor, llevo un huevo aquí en el movimiento Zeitgeist y estoy deseando que me ilustren en este fantástico grupo de educación que suena fantástica toda la explicación teórica y me gustaría saber las aplicaciones prácticas, el cómo y el porqué de todo lo que estoy escuchando. Así que deseoso de empezar a escucharos. Gracias. Voy yo, ¿no? Sí. Va, pues yo soy Quasar. Llevo en el movimiento como 3 meses o 4. Soy de Sevilla. Y este grupo me interesa porque yo soy estudiante. Y la educación a nivel de hoy me parece pésima. Y nada, a ver qué se aporta en este grupo. Estoy muy interesado. Y nada, sobre todo me interesa la educación a niños pequeños y tal, y a nosotros, los mismos activistas, y posibles aportaciones, pues no sé, cuando aprenda un poquito y tal, pues a ver cómo que puedo aportar. ¿Ardible? Buenas, pues yo llevo... es que leyendo el pad. Que llevo desde octubre en el movimiento y la verdad es que en este grupo tengo muchas dudas de lo que yo puedo aportar, porque no tengo ni idea de educación, no tengo ni idea de cómo se hace un proyecto curricular y cómo se estructura la educación y cómo se diseña una educación, pero me interesa mucho la educación dentro del movimiento, o sea, la formación de los activistas, y me interesa mucho la educación del mañana, vamos, el ver que mis hijos puedan aprender cosas distintas. Ya. Liebrero, es tu turno. O Liebrero. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Jesús, soy ya viejecico, tengo 55 añicos. Vivo en la Valencia aragonesa, es decir, en el centro geográfico de Valencia, pero son pueblecicos que se repoblaron por aragoneses en el valle del río Júcar. Y bueno, no tengo nada que ver con la docencia, pero bueno, me hice el maestro. Sí, me hice el maestro monserguero. Porque bueno, mi oficio frustrado, como había alguien por ahí de impresiones, de artes gráficas, ha sido el de impresor. Aquí delante tengo una Minerva manual, una Barcino movida a pedal con un volante de inercia de los menos 100 kilos y una prensica de pruebas, una Arthur Smith de principios del siglo XX, y estuve también en helicópteros en el departamento de enseñanza de la FAMET, del CEFAMET, por esto de Carlos, le preguntaba si había estado en el FAMET. Bueno, pues ahora conocí el movimiento este, Zeitgeist, por gente que me puso en contacto, porque estoy en una cooperativa laboral de trabajo asociado y estamos intentando crear empleo en el mundo rural, y tenemos un especie de invento que es un centro de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y de todo tipo de tecnologías. Reparamos maquinaria vieja o intentamos reparar maquinaria vieja y transformarla meterle inventicos nuevos y transformarla a cositas nuevas. Bueno, pues eso, aquí estamos en, tenéis vuestra casa en Millares, un pueblecico al lado de Dos Aguas, que a Dos Aguas lo conoce todo el mundo, en el río Júcar, en su tramo medio, en la zona más montañosa de Mar Montes. Venga, pues nada, buena suerte. Gracias. Yo también soy del norte, de por ahí, bueno, de Navarra, Navarrica. Oye, que había entrado alguien, pero creo que ya no, ¿no? Se ha ido. Sería un troll. Bueno, pues muy bien, gracias a todos. Bueno, a ver, están claras las necesidades y bueno, hay mucho trabajo por hacer, pero no lo, como todo, no lo vamos a tomar con filosofía. Entonces, bueno, lo interesante es que seamos gente variada y como ahora veremos en el cuestionario de recursos PD formativos, ahí pone pedagógicos, bueno, da igual. Pues, bueno, veremos que es muy importante saber con qué conocimientos disponemos para poder optimizar, ¿no?, el aprendizaje. Y, bueno, seguimos con la presentación de la reunión. Entonces, nada, que actualmente en el grupo hay inscritos, en el grupo tenemos un grupo de, Google Docs, que es MZ Educación, y somos 19. O sea, que la familia crece. Entonces, bueno, ahí tenemos el pad principal, que es el que denominamos así porque vienen los objetivos del grupo y un poco, pues, ideas, proyectos, que van surgiendo, que es interesante que lo miréis. Y luego, bueno, pues ahora, ¿qué os parece si intentamos no alargar mucho la reunión? A ver si... Bueno, a las 12, ¿no? Como un poco... Sí. ¿Os parece bien que intentemos terminar para las 12? Sí, por favor. Sí. Yo estoy en el paro, ¿eh? Podéis tiraros lo que queráis. Bueno, según el cuestionario de educación que ahora vamos a ver, la mitad de los que han respondido están en paro, así que... Eso no... Es muy fuerte. Sí, vale. Que... Bueno, tenemos un nuevo agregado, Iván de Car. Nos hemos hecho una pequeña presentación breve de cada uno de nosotros. Si quieres, si no te importa, podías comentar. El pad lo hemos colgado por ahí, el pad del orden del día, y bueno, pues pone que nada, digas un poco dónde estás, el tiempo que llevas en el movimiento y bueno, el interés que tienes en participar en este grupo, ¿te parece? Bueno, pues nada, pasamos. No pasa nada porque no nos presentemos algunos. De todas formas, a ver, bueno, ya hemos quedado en que vamos a intentar terminar a las 12, ¿vale? Primer punto del orden del día es analizar el cuestionario sobre recursos formativos de Zcast. No sé si todos estáis al tanto de este cuestionario. Para el nuevo que acaba de entrar... Nada, que, bueno, el equipo de educación diseñamos hace ya cosa de un mes y medio o así, no sé, un cuestionario sobre recursos formativos. En el orden del día, ahí tenéis un link al cuestionario que es online. Y bueno, pues tiene una breve introducción. Cuélgalo. Sí, vale, os lo pongo. Está ahí en la línea 18 del PAD. Eso es. Lo digo por si alguien no tenía abierto el PAD todavía. Bueno, ahí tenéis el enlace. Y como podéis leer, pues bueno, el fin es crear una base de datos con los conocimientos, necesidades formativas y, bueno, recursos que disponemos para nuestro proceso de aprendizaje a muchos niveles. No podemos cambiar el mundo sin cambiarnos a nosotros mismos. Y bueno, pues se trata de aprovechar la diversidad de personas, que aquí mismo lo acabamos de ver, que cada uno, pues bueno, tenemos distintos conocimientos, pero no somos los únicos. Podemos disponer también de personas que no estén directamente incluidas en el grupo y que en un momento determinado quieran participar. Y bueno, pues sí que es verdad que es interesante que este cuestionario lo rellene el mayor número de personas. Hasta ahora... ¿cuántos somos? Pues hay, espera a ver, tengo ahí el número, 31 respuestas. Hombre, teniendo en cuenta todos los que estamos en el capítulo nacional, Pues debería haber más participación. Sí. Debería haber más respuestas, porque cuantas más tengamos, pues mejores resultados podemos obtener. Eso no nos cabe la menor duda. Y entonces, bueno, aquí hay un comentario que hizo Johnny, que lo he puesto, que bueno, como no está en la reunión, pues vamos a pasar, ¿de acuerdo? Una cosa. No sé si alguno... A propósito de lo que puso Johnny, sería... Es muy importante que, a ver, ahora que se ha reestructurado la web, que todo lo que es todo lo que sea información de gente que se presta a colaborar, que da sus datos, pone sus conocimientos y todo esto, tiene que ser puesto en común con un número suficiente de gente y tiene que quedar registrado en una hoja de cálculo, base de datos, a la cual puedan acceder varias personas, por supuesto, empezando por supuesto por las coordinadoras, en este caso el coordinador nacional y alguna que otra persona también autorizada, ¿vale? Lo digo porque eso tenéis que, hay que ponerse de acuerdo con la gente adecuada y con el grupo TIC para que esto se haga, ¿vale? A ver si he entendido bien. ¿Quieres decir que lo que se está, los resultados que estamos obteniendo en la base de datos, que se utilicen en otra aplicación dentro de la web, ¿no? En la que habría unos administradores y tal. No necesariamente. Pero esto creo que es un tema que tenéis que hablarlo con Fly. Esto sobre todo lo lleva Fly. Y es que esto se hace en la última reunión de coordinación. Al hablar sobre la reestructuración de la web, pues se habló de esto, ¿vale? Entonces esto que tenéis que hablarlo con Fly, porque el objetivo es que, vamos a ver, la información que pone ahí la gente, pues no sé, para lo que se ofrece para ayudar, los conocimientos, los emails, etcétera, tiene que estar, es básicamente información no de los coordinadores, coordinadoras, sino del movimiento, ¿vale? Porque evidentemente los coordinadores van y vienen, pero es información que es para la organización, puesta a disposición de los coordinadores, por supuesto. Entonces, esa información tiene que tener dos requisitos, básicamente. Es que cuando alguien vaya al botoncito este de quiero ayudar o quiero ponerme en contacto con el equipo de educación, la gente en ese momento quede registrado lo que escriba la gente en ese formulario, debe quedar registrado en una hoja de cálculo base de datos, ¿vale? Y a esa hoja de cálculo base de datos tienen que tener acceso, repito, el coordinador, coordinadores del grupo, el coordinador nacional y personas autorizadas para la gestión de esa información, ¿vale? Simplemente creo que eso es necesario que se tenga también en cuenta en este equipo de educación. Bueno, acaba de entrar el aludido, que es Fly, que estamos hablando sobre una propuesta de, pues eso, de crear una base de datos dentro de la organización y de la página web que se ha creado recientemente. Pues esto, vale, queda para hablar y me parece interesante, por supuesto. O sea, lo único, no sé si, claro, el cuestionario como tal debería aparecer y ya pues formalizarlo para que... Lo que pasa que, bueno, se hizo como una actividad un poco, pues, para probar, ¿no? Pero bueno, sí, un poco informativa para arrancar y saber. Pero vamos, que eso, por supuesto, que se puede, no sé, modificar y todas las sugerencias... Sí, ahí en el chat os he dejado uno de los cuestionarios que se utiliza en la página principal. Ahora bien, ese cuestionario que estáis manejando vosotras también a título informativo también conviene que lo compartáis con un grupo adecuado de gente, ¿vale? Empezando por el coordinador nacional. tonterías, pero bueno, ya me entendéis. Está súper bien la idea. Lo que queremos saber es cómo podemos acceder para colgar el cuestionario u otros que puedan ir surgiendo. Es decir, cómo lo podemos crear dentro de la página web nueva. Sí, para que esté accesible ese cuestionario, que la gente pueda verlo y darle al botoncito para acceder ahí, ¿no? En la página principal. Sí, introducirlo ahí en la página. Eso creo que tenéis que hablarlo con Pacus. Vale, entonces, si no, cuando yo lo vea, pues se lo comentaré. Sí, Pacus suele venir a las reuniones, ¿no? Sí. Vale, no, sí, ya le comentaremos, lo hemos anotado, ¿vale? Queda apuntado. De todas formas, es la primera noticia que tenemos de esta web, de este proyecto de educación, ¿no? Vale, genial. Pues nada, esto queda para desarrollar mejor. Bueno, seguimos el siguiente punto, ¿os parece? Animo. A ver. Bueno, a ver, el siguiente punto, línea 21, pone analizar el sumario de respuestas. Y en el punto 23, las respuestas. A ver, vamos a pasar directamente al punto 25, ¿de acuerdo? Para que quede más claro. Entonces, en el punto 25 tenéis un enlace y, por favor, si podéis abrirlo. Bueno, a ver, en este nuevo pad hay dos cosas. Está, digamos que, bueno, está colocado el cuestionario online para si alguien que no lo haya contestado, pues que pueda acceder a él. Está el sumario de respuestas con opción. A ver, ¿esto qué significa? El cuestionario tiene cerradas con opciones y, por lo tanto, el mismo programa de formularios de Google Docs lo que hace es generar un sumario, es decir, como unas gráficas que resumen un poco las preguntas que tienen opciones. Lógicamente, las preguntas abiertas con respuestas libres no aparecen. Aparece una por una, entonces ahí no podemos analizarlo. Entonces, en este path lo que tenemos es, por un lado, las respuestas cerradas, el sumario, tenemos el link para poder echar una ojeada, y en segundo lugar, las respuestas abiertas están copiadas, bueno, están pegadas a continuación. A partir de la línea 11, como podéis ver. Entonces, ¿esto por qué nos puede interesar? ¿Está restringido? Os cuelgo el link, ¿vale? No, pero es que a lo mejor, Carlos, ¿tú todavía estás en el equipo de educación? No, claro, todavía no estoy. Acabo de rellenar el formulario ahora esta noche. No, pero yo creo que lo que tienes que hacer es registrarte en el grupo de Google. O sea, simplemente, si tienes una cuenta de correo, decir que buscar el grupo de Google, que espérate que te lo pongo ahora mismo. Que con acceso me dice, necesitas un permiso para acceder a este elemento, solicitar acceso. Claro, porque la información que hay ahí es de carácter personal y entonces solamente tienen acceso las personas que están dentro del equipo de educación. Así que espera, que os pongo para los que no estéis, os pongo el Google Groups. Para que os podáis registrar, que es un minuto. Bueno, no es un minuto, es 15 segundos. Sí, bueno, yo estoy en el grupo también de PICS. A ver, el grupo se llama MC Educación. No sé si se puede poner ahí, podemos poner un link, ¿no? Para sí, que se agreguen. Sí, Ardible lo iba a poner. Sí. A ver, el tema es que, claro, el sumario se ejecuta a raíz de las respuestas del formulario, con lo cual, si uno no está dentro del Google Groups, no puede acceder al sumario de respuestas tampoco. Yo no estaba segura si se podía, pero parece que no. Bueno, entonces, vamos comentando los que hayáis podido abrir el sumario, ¿vale? Ahí tenéis el grupo. Daros de alta y podréis ver el link, seguramente. Ya lo tengo yo. Ya lo estoy viendo. Bueno, a ver, no sé si veis todos el sumario. Aparecen las respuestas, por ejemplo, bueno, pues en género vemos que han respondido han respondido 27 personas a esta pregunta, 7 mujeres, 20 hombres. Qué raro. Bueno, las edades, como es una opción libre, pues bueno, hay de todo tipo, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, aparecen las ciudades también, pero no aparecen todas porque también es una pregunta libre. Situación laboral actual, vemos que justo la mitad están empleados y la otra mitad desempleados. Seguimos. Bueno, en nivel de estudios oficiales, pues bueno, tenemos también, parece que hay más, un 31%, un 31% pertenece a módulos profesionales. Luego tenemos con un 19% licenciados, 16% que han hecho estudios de doctorado, 13%, bueno, el resto, ¿no? Un poquito el resto ya, pues, o bueno, educación obligatoria, etcétera. A ver, en cuanto a la pregunta, si has dado alguna vez clase, bueno, pues la mayoría, bueno, un 53% han dado alguna vez, que no hayan dado nunca hay un 13%, y bueno, pues muchas veces un 13%, con lo cual, pues sí que tenemos gente que ha dado clase. Al menos, claro, tenemos que contar que los que a lo mejor han contestado al cuestionario están interesados en el tema educativo, que no debería ser así, o sea, era un cuestionario para todo el mundo, pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Seguimos. Vemos que sí, efectivamente, un 88% de las personas que han respondido al cuestionario, un 88% sí que desean recibir cursos gratuitos del equipo de educación, ¿vale? ¿Y qué más? Sí, eso. Sobre cómo impartir clase, es decir, nos referimos a tema de metodologías de educación para poder transmitir conocimiento. Y seguimos. Vale. Bueno, la pregunta en cuáles de estas materias te sentirías capaz de impartir cierto grado de docencia, pues un 73%, es lógico también, en lo que han estudiado. Esto habría que tener en cuenta para diseñar cursos específicos en determinadas materias. Y bueno, luego un 50% pone que claro, que sería, que daría clases sobre Zeitgeist y una economía basada en recursos. A continuación tenemos en nuevas tecnologías. Esto es interesante también. Y en técnicas de hablar en público, de difusión. O sea, que nos gusta hablar, vamos. Y luego, pues, bueno, tenemos también en inglés un 15%, no está mal, y otros 31%. Hasta aquí, ¿tenéis alguna cuestión? Sí, perdona. Todos esos datos que has estado leyendo, yo no los veo por ningún lado. ¿Se puede acceder o solo los tienes tú? Perdona, ¿quién ha hablado? Que es que no tenía la pantalla del TeamSpeak. Soy Paco. Pac. Pac, ¿tú estás en el Google Groups de educación? Pues yo diría que sí, porque he podido entrar. A lo mejor, es que a lo mejor no tienes el enlace. Espératelo. No sé, vale, si te vas a ver. Ya lo he colgado. ¿Alguna cuestión o seguimos? Vale, seguimos. Siguiente pregunta, ¿en cuáles de estos cursos te gustaría recibir formación gratuita? De Winneris tenemos dos ganadores. Ciencias, antropología, psicología, tecnología, arquitectura. Información sobre Zeitgeist. Sí, vamos, estamos a lo que vamos. Luego, después, 59%, técnicas para la difusión, hablar en público, inteligencia emocional, etcétera. En siguiente lugar, 56% nuevas tecnologías. Ah, perdón, inglés. Es decir, inglés y nuevas tecnologías en el mismo nivel. Y bueno, luego otros idiomas y tal. Vale. Sobre la pregunta de si conoces las sesiones de desconexión del equipo educativo, pues había que valorar del 1 al 5 y vemos que, bueno, pues en general un 53% le dan la máxima puntuación, un 16% 4 puntos, y bueno, luego pues siempre hay gente que está en desacuerdo, así que bien. Diversidad, pero bueno, en general vemos que sí, que en principio parece una idea atractiva y que la gente pues está interesada, ¿no? ¿Estáis de acuerdo, no? Hablad o callad para siempre. Sí, sí. A continuación, tenemos dos preguntas abiertas. Por lo tanto, seguimos. Siguiente pregunta, cerrada. ¿Cuánto tiempo llevas como activista del movimiento Zeitgeist? Y bueno, pues de las respuestas, sí, digamos que gana entre menos de 6 meses y entre seis meses y un año. Y luego, bueno, pues personas que hayan estado más de 2 años, hay 6. Y que hayan estado, entre 1 y 2 años, nadie. Curioso, ¿no? Esto se deberá a los documentales o algo. Vale, seguimos. Valora este cuestionario. Vale. Atendiendo tanto a su utilidad como a su diseño. Un 47% le parece que está, le dan la máxima puntuación, no está mal. Luego 22%, 4 puntos y así, bueno, en descenso. Sí. Pues está bien, ¿no? Sí. Hombre, si tuviéramos más respuestas, mejor. Seguimos. A ver. Bueno, luego ya al final pone el número de respuestas al día y que todas fueron, a ver, ahí pone la fecha, ¿no? Se expone. Entre el 5. Y eso está mal. Ah, no, aquí está mayo. Sí, como a finales de mayo, ¿no? Sí, una cosa así. Vale. No, a principios de mayo entró y el 10 de mayo. Vale. Bueno, ahora, ¿tenéis alguna cuestión que plantear antes de que pasemos al siguiente, apartado, que es preguntas con respuestas abiertas o libres, que tenemos en el pad que hemos colgado antes? ¿Tenéis alguna, no sé, alguna idea o algo? ¿O bueno, qué os parece el sumario y las respuestas? Claro, algún comentario. Está bueno, muy bien, yo creo. Sí, yo creo que esto, bueno, deja claro, algunas cosas ya nos podíamos imaginar, pero bueno, podemos ver un poquito el panorama, ¿no? Que hay interés por aprender, el qué, y bueno, y que más o menos la gente está receptiva, al menos la gente que ha respondido. Que seguimos, a ver. Que tiene que responder mucha más gente este cuestionario. Que debería ser un cuestionario prácticamente obligatorio. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa que, bueno, claro, cuando se planteó el cuestionario se dijo que el que quisiera alterar o modificar para añadir cosas, bueno, o sea, que todavía está abierto para su modificación. Pero creo que sí, que aunque se puedan seguir desarrollando el cuestionario, sí que creo que todo el mundo debería, o mucha gente debería contestarlo. Otra cuestión que después vamos a analizar, después de, bueno, cuando terminemos de comentarlo las preguntas, pues sería cómo hacer para, pues eso, para darle un poco más de difusión al cuestionario y que la gente participe más para obtener unos conocimientos de todo lo que hemos ido viendo ahora, un poco más amplios. Quizá la propuesta de Icabo, de Fly o de Johnny, de subirlo a la web, pues puede ayudar. Pero bueno, eso ya lo vamos viendo. A ver, seguimos. Preguntas con respuestas libres. Bueno, aquí como veis, pone, bueno, el tema del empleo, pues vemos un poquito los ámbitos un poco de trabajo, mucha variedad, pues bueno, desde informática, bueno, hay un poco de todo, diseñadores gráficos, tiempo libre, restauración, o sea, de automóviles, genial. Vale, siguiente apartado, ¿qué título, títulos oficiales? Bueno, aquí también tenemos, esto nos serviría para ver los campos de estudio. Ya no es hablando del nivel, sino de lo que cada uno ha estudiado y lo que puede bueno, pues los cono a la hora de impartir clase, pues los conocimientos que podría ayudar, ¿no? Y para dudas y tal. Siguiente pregunta. A ver, ¿quién habla? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo quería, veo que solo hacéis referencia a titulaciones del sistema. Yo quisiera que también se tuvieran en cuenta todo lo que es la formación que uno adquiere de forma autodidacta. Sí, buena, es buena pregunta. Pero, a ver, en el cuestionario, a ver, lógicamente esto es un punto de referencia. O sea, si uno ha estudiado física cuántica, pues está bien saberlo, ¿no? Pero también si lo has estudiado por tu cuenta, por supuesto. Hay una pregunta que es, ¿qué recursos podrías aportar? Claro. Desde, pues, por ejemplo, si tú has hecho cursos o tienes conocimiento. Yo, por ejemplo, mi titulación es una, pero luego tengo conocimientos de otras muchas cosas. Por lo tanto, bueno, muchas, relativamente. Quiero decir que yo puedo aportar más información que la que solo he estudiado. Pero, bueno, se supone que la persona, si alguien ha estudiado algo, ya sea del nivel que sea, tiene cierta especialización. Pero, por supuesto, eso no significa que... Que no puede tener otros conocimientos diferentes que también los pueda aportar. Y que una persona que no tiene un título oficial puede aportar también muchísimo. Es decir, incluso diría que a lo mejor uno que ha estudiado por su cuenta, a lo mejor sabe más que uno que lo ha estudiado. Pero, bueno, eso no vamos a entrar en debate. Pero quiero decir que sí que hay una pregunta sobre qué puedo aportar y ahí cada uno tiene que decir, pues mira, yo tengo mucha información sobre este tema y podría, bueno, pues dar información. ¿He respondido a tu pregunta? Sí, perfectamente. Genial, pues seguimos, ¿vale? ¿Alguna sugerencia para mejorar el movimiento desde el plano educativo o no? A ver, las preguntas siempre se pueden mejorar, ¿eh? Eso está claro. Bueno, no, a ver, no me he leído todas las respuestas. Sería interesante que cada uno lo mirara por sí mismo. Pero bueno, en general hay gente que dice que no, a lo mejor no tiene conocimiento suficiente como para decir. Hay otras personas que dicen que bueno, que lo estamos haciendo bien, que otras que dicen que siempre que todo se puede mejorar. Y bueno, no sé si queréis que lea un poquito, no sé si va a dar tiempo a leerlo todo, o preferís que leamos algún otro punto, por ejemplo, a ver, tenemos también, a tu juicio, cita algunas fallas del sistema educativo español actual, esto sería interesante también para empezar. Aquí tenemos, ¿qué recursos de carácter formativo? En la línea 287, perdón. En la 287 tenemos qué recursos de carácter formativo tendrías disponibilidad de compartir con el resto del movimiento. En la línea 367 hace un ejercicio de imaginación, qué asignaturas crees que no deberían faltar en una IBR. Y creo que ya está. Entonces, bueno, pues podíamos... Pues, las respuestas están ahí, son interesantes. Lógicamente faltarían pues de más gente. Creo que podríamos elegir una para leer, ¿no? A mí me gustaría leer la de las fallas del sistema educativo, que me parece súper interesante. A ver, ¿qué os parece lo que propone Ángel? ¿Queréis que limitemos un poquito a lo de los problemas que plantea la educación actual o queréis que leamos otra cosa? Es que hay mucha información. Yo creo que cada uno se lo tiene que leer. Pero bueno, para hablar aquí, ¿qué os parece? Sí. Bueno, que sepáis que el que calla otorga, ¿eh? O sea, que si no hay nadie que esté completamente en desacuerdo, seguimos con la propuesta. ¿Alguien en desacuerdo? Bueno, pues por votación mayoritaria o por unanimidad, vamos al punto 194. Si alguien tiene algún problema que con el punto, o sea, que no encuentra el pad o la línea, que lo diga, ¿vale? Yo mientras que alguien no diga nada, yo seguimos. ¿Te apetece leer a ti? Sí. A ver, la pregunta era, a tu juicio, cita algunas fallas del sistema educativo español actual. Una de las respuestas es, el sistema educativo fue diseñado en el siglo XIX para crear trabajadores siervos del sistema capitalista. los conocimientos están compartidos, no hay compartimentados, no hay interdisciplinariedad y todavía se prevalece el aprendizaje memorístico. Se genera competitividad, yo soy mejor que tú, el aparentar y no hay valores de cooperación, altruismo y humildad. Falta de conocimiento global, pensamiento crítico, educación emocional y se mata la creatividad, que sería salirse de la norma. Yo creo que es un punto bastante interesante y que tiene mucha razón. Leemos todo, ¿no? Sí. Otro punto sería, no es pragmático, no se enseña, se obliga a aprender. Ni las instituciones ni el entorno fomentan el interés por aprender, no responde a la demanda real de la sociedad, no se tiene en cuenta lo suficiente la vocación personal, etcétera. Otro puntito, perdona, un segundo. Sí, creo que es este. No dejan que los listos desarrollen todo su potencial, se tiende a ir al ritmo de la mayoría o casi peor, de los más lentos. Los listos tienen que ir a clase fuera del colegio y los tienen encerrados en el colegio más tiempo del que necesitarían para aprender el temario. Sí, estos serían los niños con altas capacidades o superdotados. En diferenciación por edad, individualismo, violencia, sumisión, memorístico y reglado. La verdad es que cuando no se diferencia por edad también hay mucho enriquecimiento. Pero bueno, la homogeneidad, que viene a decir lo mismo. ¿Por dónde podría empezar? Creo que es necesario transformar la educación actual casi en su totalidad. Actualmente, en la mayoría de las escuelas, nos dedicamos a impartir conocimientos sin recaer en la importancia de esta etapa en las personas. Los niños y niñas necesitan crear, conocer, experimentar, ser protagonistas de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, estableciendo el aula como un lugar de discusión continua, de negociación e interacción entre todos los agentes involucrados en materia educacional, desde los padres hasta el equipo formativo. Sería un discurso demasiado extenso, pero es interesante documentarse sobre comunidades de aprendizaje, escuelas libres, etcétera. Eso podemos ir apuntando también, serían metodologías, como hemos hablado antes. Otro puntito, pienso que es competitivo, las asignaturas están enfocadas a crear máquinas del sistema y no personas. No es cierto. El sistema educativo debería basarse en primer lugar en el conocimiento general de las letras, en el conocimiento de uno mismo y en el desarrollo de la creatividad. El actual sistema no funciona en ninguno de los tres casos. Yo veo que se están repitiendo algunas cosas y que va más o menos acorde. Otro sería falta de motivación, falta de profesorado, falta de material educativo, poca iniciativa, no hay motivación para la investigación, falta autoaprendizaje, comprensión lectora y emocional. Luego, el problema más grave es el uso de un sistema arcaico y completamente contraproducente, como los exámenes, preparar para memorizar temporalmente, no para aprender. ¿Lo leemos todo o podemos...? Son las 11:25, la verdad. ¿Lo leemos todo o...? Es que cada uno, yo creo que deberíamos leerlo porque es muy extenso. Sí. ¿Perdonad? Sí. Yo porque no puedo leer todo lo que estás leyendo, solo leo una parte, tres líneas de esa pregunta, del resultado de esa pregunta. Es que estás en el otro, en el que hemos estado viendo al principio. Ok, perdón. Ahí tienes el link. Vale, pues entonces... ¿Hablamos en general? Sí, hablamos un poquito en general. ¿Queréis decir algo sobre los puntos que se han leído hasta ahora? Para así como breve resumen o algo. Hombre, yo creo que tendríamos que trabajar estos estas respuestas. Tendríamos que hacer un documento bien escrito con las propuestas y tal, y estructurado y ordenado. Eso a mí me gustaría hacer eso. Pues yo, por ejemplo, me ofrecería hacerlo, resumir todo, porque como hay muchos puntos en común, recopilarlos todos. Claro, para hacer un informe de esto. Si os parece bien que lo elabore. Me parece de útil. Esa era la idea, o sea, con todas las respuestas generar pues un informe final. Lo que pasa es que volvemos un poco a lo mismo, de que todavía se supone que falta mucha gente por responder. Pero también es verdad que ya podemos ir planteando un informe. ¿Por qué? Porque hay respuestas que van un poco en la misma línea. Y todos estamos... A ver, el tema es que no, nada nos suena chino, todo nos... Y bueno, y si leéis las siguientes preguntas, pues también estamos todos de acuerdo. El tema es que tenemos que conseguir un texto con, pues, en el que se explique bien, para tener la suficiente capacidad explicativa de, pues, de lo que está pasando, ¿no? Porque si juntamos todas las ideas, al final tenemos una visión más completa de lo que... Porque a mí me parece una cosa, estoy convencida, pero sí que es verdad que no se me había ocurrido, a lo mejor, pues el tema de... Sí, pues, no sé, estoy leyendo ahí pues el tema que han hablado de la superdotación o otros temas, ¿no? Bueno, y es muy interesante ya para terminar este asunto, el tema de las asignaturas, de la, porque hay una pregunta que, bueno, no sé en qué línea está, pero hay una pregunta sobre, haz un ejercicio de imaginación, sobre cómo serían las asignaturas en una economía basada en recursos. Lo he estado mirando así por encima y os digo que es muy interesante porque, claro, hay gente que dice, no habría asignaturas o se trabajaría por temas de trabajo o de intereses, ¿no? Si lo leéis, es interesante. Creo que, a ver, una cosa no quita la otra. A veces pecamos de o una cosa u otra, ¿no? Y en este caso yo pienso que perfectamente podría haber asignaturas, pero también puede haber por investigación y autoaprendizaje. O sea, es decir, de hecho, bueno, las asignaturas se deben abordar también desde el autoaprendizaje, o sea... Claro. Pero bueno, también. Pero es interesante porque uniendo todas las respuestas tienes una visión más global. Y eso pues nos viene bien, ¿no? Sí, esa fue... Vale, a ver, entonces, nada, dejamos un poquito este tema para pasar al siguiente punto que... Uy, que se nos hace tarde. ¿Os parece que pasemos? Si nadie dice nada, pasamos. Bueno, pasamos. Punto tercero, cursos. A ver. Del orden del día. Sí. Tenemos en la línea 27. Entonces, creo que debemos hacer la distinción, no sé si os parece bien, entre cursos a nivel interno del movimiento, que ya que utilizamos, por ejemplo, la plataforma de TeamSpeak, pues sería uno. También, por supuesto, presenciales, pero bueno, en este caso solo aparecen los de TeamSpeak. Y luego están los cursos externos, que ya habría que empezar a pensar también en diseñar pequeñas actividades o, bueno, proyectos para los distintos niveles educativos. Esto era uno de los objetivos del equipo educativo. Entonces, como veis ahí, pues los cursos por TeamSpeak ya se salieron en anteriores reuniones y bueno, pues ahora los nombramos. Y luego, pues los cursos externos, bueno, pues tendríamos primaria, secundaria, universidad y educación permanente de adultos en ámbitos no académicos. Vale, entonces, internos por TeamSpeak, hasta el momento han salido cursos básicos para de herramientas del movimiento de Zcash, que esto podría enlazar con lo que comentábamos antes de la bienvenida, ¿no? Uh-huh, sí. Las, bueno, y ¿qué más? Cursos básicos de comunicación, hablar en público, perder el miedo escénico, etcétera. Tres, cursos básicos de idiomas, cursos sobre nuevas tecnologías, cursos sobre formación ocupacional, esto no sé si lo he puesto, y cursos sobre metodologías pedagógicas y enseñanzas alternativas. Como veis, muchos de estos cursos responden también un poco a esas necesidades que surgen a ciertas necesidades que surgen en el cuestionario. Por supuesto hay muchas más, pero bueno, este sería una forma de plantear dentro de TeamSpeak cómo, pues, actividades por medio utilizando internet y cómo se van pues intercambiando pues archivos e información. Vale, entonces ¿Quiénes han propuesto los cursos? Bueno, esto no sé si aquí estamos los que hemos propuesto. Bueno, tenemos que debatir un poquito qué os parece cada uno de ellos, cuál sería más urgente y más interesante. Bueno, aquí está el tema del grupo de bienvenida de TeamSpeak, que a lo mejor podíamos trabajar con ellos para el diseño de cursos básicos. Luego, y tenemos que ver también los interesados en impartir estos cursos. Es decir, pues según vuestros intereses, a ver si alguno o alguna se atrevería pues a empezar a cómo sería, pero todo por TeamSpeak, o sea que tampoco nos quitamos la parte presencial en este caso. Yo creo que también cuando se elabore mejor el cuestionario, o sea, cuando tengamos más respuestas y tengamos el número de cursos fijos, yo creo que ya la gente se podría empezar a apuntar, y tanto como para recibirlo como para impartirlo, creo. Bueno, mi opinión, sí. Y sí, está claro que lo del cuestionario, cuanto más... Pero bueno, para empezar a diseñar sí que podemos ya hacer intentos. Yo os digo una cosa, estos son, al final, bueno, son cursos un poquito... Bueno, cursos sucedáneos, ¿no? Porque... Pero bueno, esto es un aprendizaje, a ver cómo funciona también y aprovechar en pues eso, las... Pido la palabra. Vale, bueno, lo que mi opinión es que el de metodologías pedagógicas, por ejemplo, sería urgente y bueno, y se puede dar también sobre el de curso básico de herramientas. Bueno, os dejo, ¿vale? A ver qué opináis. A ver, ha pedido primero la palabra de USA. ¿Si quieres hablar? De USA, creo que tienes un problema con el sonido. A ver, vuelve a probar. Ah, si quieres, puedes escribirlo. Pues venga, y tabú. Pues yo creo que es imprescindible, sobre todo para la gente que comienza, que conozcan bien las herramientas que utilizamos de carácter colaborativo, que sepan bien cómo configurar su TeamSpeak, que sepan bien cómo utilizar las herramientas de edición de texto online, colaborativos, sobre todo la herramienta que tenemos aquí, también herramientas que se suelen utilizar más específicamente en lingüística, porque se encuentra un problema en el equipo de lingüística, es que la gente suele llegar ahí pensando que eso es una cosa, vamos, facilísima, y es llegar y empezar y no sé, abrir un documento Word y ponerse a traducir. No es así, es algo más laborioso, porque hay unos se pide un cierto grado de rigor y de unos estándares de calidad. Entonces la gente, mucha gente suele echarse para atrás, ¿no? Entonces este pequeño cursillo le puede servir a la gente para que no para que pierdan el miedo, ¿vale? Para que vayan aprendiendo a familiarizarse con Dotsup, con Puttle y con cualquier otra herramienta que se utilice en el futuro. Muy bien, Gabor. ¿Alguna opinión más? Yo echo de menos formación en las ideas de Childgeist. Para dentro del movimiento te refieres, ¿no? Sí, o sea, cursos de explicar qué es una economía basada en recursos, cómo es el proceso de consenso, explicar por qué los acuerdos básicos del movimiento son así, por qué son esos y no otros, los motivos que nos han hecho llegar hasta aquí, todo eso. Que yo echo de menos mucha formación en ese sentido. Hay mucha gente confundida, ¿eh? Yo lo que también diría es que falta información, de que no sabes a veces con quién estás hablando. Entonces, yo me encuentro en ocasiones, cuando he tenido que estar fuera del... no he podido participar y he estado desconectado, que te quedas, que no conoces a la gente, entonces, o que se renueva la gente y no sabes con quién estás hablando. Entonces, precisamente, en ocasiones te desorienta un poco. ¿Y eso cómo se puede solucionar? Difícil. Hombre, se me ocurre que... Eso... Perdón. A medida que te vas vas tomando contacto, vas conectándote de vez en cuando en el TeamSpeak, conoces a gente, trabajas con gente, entonces ya te vas familiarizando. Sí, hombre, de todas formas creo que así como se puede hablar de las herramientas que utilizamos, también se pueden explicar los equipos que hay, las personas que están, quiénes coordinan, bueno, como un poco figura de contacto nada más. Quiénes están de coordinadores, creo que eso también puede ser un motivo de aprendizaje. Lo único que las personas que imparten o que están un poco diseñando y organizando ese curso, pues tienen que estar al día, claro, de los cambios que va habiendo. Y no me parece que sea... Deberían hacerlo un grupo de bienvenida. Sí, lo del grupo de bienvenida... Es que el tema es que se mezclan... Habría como niveles de un poco de los temas de Zeitgeist para personas que acaban de llegar o para personas que... Ya tienen un cierto conocimiento. Que estamos dentro y que queremos profundizar. Que ahí ya es más modo debate, modo... compartir recursos, ponernos al día y comentar, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna idea más? Yo estoy en un grupo de formación deportiva y ahí lo bueno que tienes es que conforme vas, digamos, adquiriendo conocimientos, te dan como un sistema de puntos, o sea, vas adquiriendo puntos y vas, digamos, como adquiriendo conocimientos. Es un poquito que en ocasiones uno entra al cabo de un tiempo, si se ha renovado mucha gente y no te conocen, pues si ya ven que llevas tiempo, pero es que yo, por más que he buscado, no he visto ningún sitio que te diga quién es, o sea, ni el tiempo que llevas, si conoces, si no conoces. Pues muchas veces veo gente que se esfuerza mucho en explicar y a lo mejor ya conoces el movimiento, ¿no? Bueno, pero entonces dices, soy Nelson, si eso ya lo sé. Quiero decir que no hay una graduación de lo que sabe cada uno, porque... lo importante y el concepto es que todos tenemos cosas que aportar y todos tenemos parte de la verdad y del conocimiento colectivo. Entonces, un tío que lleva muchísimo tiempo a lo mejor estudiando Zeitgeist, pues a lo mejor eso también va en su contra a la hora de tener nuevos puntos de vista. Entonces, yo creo que no es necesario llevar unos galones de cuánto sabes de formación en el movimiento Zeitgeist porque es falso. Yo no le llamaría galones, sino simplemente si esa persona ha pasado o no ha pasado por un sitio para o tal vez para saber si lo ha entendido bien por dónde ha pasado o no se ha enterado de nada o ya lo conoce y simplemente pues puedes tener, digamos, un tipo de conversación de otro nivel, ¿no? Perdonar, aquí Deusa ha puesto varias ideas en el chat, no sé si estáis leyendo. Me parece interesante, dice, bueno, que habría que también generar tutoriales técnicos sobre las herramientas. Claro, esto como método de difusión pues sería interesante. Un manual de desconexión para que todos podamos realizar esos ejercicios en cualquier lugar. Y bueno, a ver. Y luego pone que... Para finalizar, yo quería decir que en el programa de lingüística podríamos hacer tándem con otros chapters como el de United Kingdom y Francia, donde ellos vengan a nuestro chapter y hablen en castellano y nosotros vayamos al suyo y hablemos en inglés, para ir trabajando sobre el idioma. Y para aumentar el carácter didáctico podríamos debatir documentales, ideas del movimiento, temas de actualidad, etcétera. Por supuesto, o sea, los cursos que se diseñen siempre están orientados a todo el material que está surgiendo en el movimiento. Pero me parece una buena idea lo de... A mí me gusta. También para, incluso para interactuar con otros capítulos, ¿no? ¿Qué os parece esta idea de USA? Magnífica. Muy buena. Sí, de USA, ¿puedes hablar con... a ver si nos podemos enterar de si hay alguien en los capítulos internacionales en América o en Inglaterra en Francia con equipos de educación para podernos empezar a coordinarnos con ellos? Yo, por ejemplo, tengo que decir que un día entré a conversar en el chapter francófono y solo había dos personas que me dijeron en Francia no había mucha participación. En general, no en tema educativo, sino en general. Bueno, entonces hemos anotado la idea y sí, sería cuestión de crear también encuentros de, sí, de conversación, ¿no? De conversación y sobre el tema que nos interesa, pues un poquito generar encuentros fructíferos, ¿no? Pues sí, es que además es como un huevo Kinder, porque son tres regalos en uno. A la vez que podemos estar con nuevos puntos de vista sobre educación, vamos a estar practicando idiomas y haciendo el movimiento más horizontal, que es la leche. Muy bien, pues queda apuntado. Deusa, te ha tocado. Bueno, seguimos, ¿vale? Ya son las 12:45. A ver, lo de cursos externos, bueno, esto lo... uno de vosotros, no recuerdo quién, planteaba que estaba interesado en formar a niños, tal. Bueno, en este caso habría que plantear también cómo enseñar Third Gaze a los distintos grupos. Cómo hacer actividades y, bueno, material didáctico también, pero bueno, en principio diseñar actividades y proyectos, ¿no? Entonces, bueno, esto que cada uno vaya pensando a lo mejor qué nivel le interesaría o si tiene alguna idea y, bueno, sería ir elaborando. Pero bueno, es verdad, al principio tenemos, nos surgen otras historias más. Pero bueno, esto también es importante para la educación, está claro que está fuera. Y tenemos que ser capaces de transmitirlo de una forma didáctica y eso, y motivante, ¿no? Bueno, si tenéis algo que comentar, decirlo ahora, si no pasamos de punto, porque aquí era un poco... dejarlo claro. Pasamos pues al siguiente, que es MZ Educación Internacional, análisis de las webs. Aquí hay puestas dos webs y lo único decir que le echemos un ojito para que podamos tener otro tipo de aportación, aparte de lo que nosotros ya podamos aportar por nosotros mismos. A ver, Ángela y yo hemos echado una ojeada y, por ejemplo, la de Third Gaze Academy, no sé si podéis acceder, tiene la portada con objetivos, aims, y bueno, pues hace un poquito los objetivos que serían, que tiene pues este grupo de trabajo, ¿no? Y luego Discussion, aquí tenemos pues un foro en el que convendría que ya los que estamos interesados en el grupo de educación que participáramos, que nos hagamos una cuenta y veamos un poco los, bueno, los que manejemos más inglés, ¿no? Pero bueno, pero quiero decir que las ideas que haya en este foro, pone que ya hay 610 posts y bueno, y tema 104, miembros 140. Con lo cual, aquí disponemos de mucha información para también, bueno, para compartir y para luego poder usar en nuestros cursos. En About, bueno, hay una cita y poco más. Y un contacto, un email que se supone que es de la persona que coordina o que está con la página web. Vale, entonces, luego tenemos la otra web, que es, bueno, la que he comentado es la segunda, que se llama Third Gaze Academy. Estamos todos, es en la línea 51. Y luego en la línea 50 está la página TCM Education. Y bueno, pues aquí vemos en la página principal que tienen pues un vídeo, tienen artículos colgados sobre educación, cultura, opiniones de Jack Fresco en educación. Creo que es interesante que lo miremos bien y que saquemos ideas. Ángela, tú decías yo puedo hacer un resumen también. Bueno, el que se anime que haga un pequeño resumen, pero vamos, lo interesante es coger ideas y artículos que nos puedan interesar. Y hombre, yo me podría animar también a hacer traducciones para tenerlos en castellano. ¿Qué os parece esto? Sí, eso está bien, pero por favor, sin duplicar trabajo, porque luego, si no hay una adecuada coordinación, después acaban dos personas haciendo lo mismo y no. Eso, creo que había una lista de personas que se iban a encargar de eso, ¿no? Creo recordar que Ardible estaba en esa lista. Ah, no haberte apuntado. Bueno, a ver, que no pasa nada, pero yo creo que todo, no sé, creo que sería interesante que todos le echáramos un vistazo. Claro. Y cada uno, el que encuentre interesante una parte, Que pues lo que la... comparta. Claro. Tenemos el Google Groups y decir, oye, mirad, he leído esto, no sé qué, tal. Y si alguien se anima a traducir algún artículo, estupendo. Lo del resumen era un poquito por ver a grandes rasgos de qué iban esas webs y cosas que ofrecen. O sea, no es, realmente no es algo muy minucioso, no es ver cada artículo, leerse todo, sino ver un poquito cómo están organizadas, cuánta gente hay detrás, de qué se habla un poco en general y tal. Entonces, bueno, a ver, pregunto, ¿quién quiere hacer esos resúmenes? Venga, pues me encargo yo, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, darme tiempo. Entonces, nada, yo haré un resumen cuando pueda de... Bueno, o podemos hacer cada uno de una página. Es que podemos hacer eso, yo lo planteé la otra Ah, vez vale. cada uno. Venga, yo me encargo de TCM Education. Haré el resumen, que parece que tiene ahí como más tema. ¿Quién quiere encargarse de Zeitgeist Academy? Y bueno, el que se encargue de eso tendrá que hacerse una cuenta sí o sí. Pero bueno, yo también me voy a hacer. O sea, que todos los que queramos. Aquí no creo que se pueda resumir mucho porque si son discusiones. Ya, bueno, pero ven un poquito las discusiones, ¿sabes? Un resumen, no sé. ¿Alguien que quiera hacer un pequeño resumen de esta web? Yo lo intento, yo intento. Lo que pasa es que he estado antes silbaba porque yo se supone que tenía que haber hecho esto ya, pero es que he estado imposible. O sea, estoy ahora mismo súper estresado de curro. Entonces, si puedo sacar algún huequillo, yo me meto y hago un resumen por lo menos de los grandes bloques, las categorías que tienen de discusión ahí y que he visto que son desarrollo, entorno, conocimiento y alguna cosa así más. A ver, Entonces, no, a pues. ver, no pasa nada si es que todos Sí, han estado ya. liados. Oye, aquí Lester Carr dice que se puede encargar de Zeitgeist Academy, ¿Quién es? entonces, no sé, que poneros de acuerdo a ver cuál de los Pues guay. dos lo hace. No, no, no, de Buti. Si Lester tira para adelante, yo encantado. Si eso publica un post en el foro de estoy trabajando en este pad y si saco cosas, pues algo, te pongo algún comentario o lo que sea. Lester Carr, ¿te quieres encargar tú entonces de hacer un pequeño resumen? Para cuando puedas, hijo. Muchas gracias. No, no hay prisa, ¿eh? Lo único, bueno, pues cuando lo tengas. ¿Estás apuntado al Google Groups? Bueno, si estás apuntado, nos envías el resumen y ya está, ¿vale? No, y si no, también lo puedes colocar en el foro. Bueno, seguimos con los puntos, ¿vale? Bueno, a ver, otros proyectos, sugerencias, tenemos las sesiones de desconexión y las jornadas de activismo. Ahí tenéis los enlaces a cada una de las propuestas que, a ver, están todavía por desarrollar. Y luego más ideas, hicimos un brainstorming en una reunión para que cada cual pues apuntara pues un poquito las ideas que vayan surgiendo. Y el que se puede añadir todo lo que se quiera. Exactamente. Entonces, si queréis, bueno, es que lo de las sesiones de desconexión, si pincháis ahí, tenéis el objetivo que estábamos hablando al principio de eso. No sé si, creo que Icabod me has dicho que tenía que repetir un poquito lo que habíamos comentado. No sé si queréis que hable un poquito las sesiones o lo leéis cada cual por vuestra cuenta. Bueno, si nos explicas para que quede constancia en la grabación, para que la gente que no haya podido asistir pueda escucharlo, pues sería de ayuda. Pero los que no están también saben leer, ¿no? No, vale, a ver. que bueno, sesiones de desconexión. A ver, antes hemos estado comentando que si estaban planteadas para hacerlas muy consecutivamente o no, si eran locales o nacionales. Bueno, hay un poquito ahí de confusión. El tema es que están planteadas para hacerse in situ. Presenciales. Son presenciales, con lo cual ya tenemos una limitación temporal, o sea, espacial. Pero bueno, a ver, son sesiones de desconexión o desaprendizaje, que también ha salido por ahí la palabra. El tema es que, bueno, a ver, que se me ha ido un poco la pinza. No, a ver, estamos hablando de desaprendizaje, pues porque un poco analizar dónde estamos y por qué estamos como estamos, comprender cómo funciona nuestro sistema, pues desconexión viene un poco según la metáfora esta de desconectarse de una Matrix que nos tiene un poco ciegos, ¿no?, a otras opciones. Entonces, el tema es que para a ver, el objetivo fundamental es que al poder desconectar significa que cuanto más aprendemos sobre nuestro condicionamiento cultural y educativo y el entorno que nos ha influenciado durante toda la vida. Exacto. Es un poco profundizar en esos temas, plantear cuestiones que nos tocan a cada uno de nosotros, pero individual y socialmente, porque eso... bueno, y adquirir herramientas de desaprendizaje también. Uh-huh. y de plantear pues nuevas formas de actuar, de comunicarse, por qué nos comunicamos como nos comunicamos. Está la cuestión de que naturalizamos muchas cuestiones, pensamos que no nos cuestionamos muchas de las cosas que hacemos o pensamos, y sin embargo están sujetas totalmente a una programación cultural muy fuerte, y que pensamos muchas cuestiones que pensamos que son por naturaleza, en realidad es todo convención social. Y esto, hasta que uno no se da cuenta y no empieza a analizarlo y a reflexionar pues de forma, con un proceso, pues no es capaz de desconectarse para poder estar más libre y liberarse de... O sea, ser más libre supone tener más opciones de elegir lo que uno quiere ser. Entonces, claro, si uno se pega toda la vida encerrado en una caja, se piensa que solo hay esa caja. Si aprendes que hay más allá, que fuera tienes otras cajas, tienes otros mundos, pues ahí ya podrías incluso elegir en qué caja meterte o no meterte en ninguna. Bueno, es un poco esa idea, ¿no?, de tener más perspectiva y distancia sobre lo que somos y lo que hacemos y en lo que nos hemos convertido. Pero vamos, que aquí hay mucho, por ejemplo, lo que comentaba antes, ¿cómo es Deusa, no? Deusa, perdón. Lo que comentaba Deusa de, pues por ejemplo, la manipulación a lo que nos someten constantemente los medios, por ejemplo, que es otra parte de aculturación, entonces es otra forma. Pues, bueno, pues herramientas para analizar imágenes, para poder seguir desarrollando nuestro pensamiento crítico y bueno, cómo conversar con otras personas para entender su posicionamiento cultural o ideológico, que a veces para poder concienciar a los demás necesitamos también intentar ponernos en su lugar e intentar hablar en su mismo lenguaje, y para eso hace falta reprimir muchísimo nuestros egos culturales. Bueno, no sé si esto ha quedado así. Esto es un poco el rollazo que me acabo de meter. Pero bueno, que el caso es que se utilizarán metodologías diversas, muy participativas, inteligencia emocional, nuevas tecnologías, investigación... trabajos en grupo, creatividad, creación artística, etc., etc. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Y para cuándo? Pues en verano hay que diseñar ya. Por ejemplo, estaría bien, a ver qué os parece, si se realiza el encuentro nacional, pues plantear algún tipo de sesión y de actividades en relación a este tema. Sí, una anecdotilla, pero vamos, en Moving Forward aparece un mengano explicando que cada vez que escuchas una noticia o un mensaje en términos de libertad, democracia, conquista de las libertades, etcétera, etcétera, se debe de codificar como en su visión de lucro económico. Y siempre encajaban las noticias, es decir, cualquier noticia de libertad y de aumento de la democracia se traducía en beneficio económico para el dueño de la cadena que estaba informando. Y ese tipo de decodificación me parece súper importante en esas jornadas de desconexión, el que fomentemos el poder decodificar la información que nos hacen, en qué términos, qué es lo que en realidad significa. Me molaba mucho eso, como de desconexión, de saber empezar a ver más claro la mierda que nos hacen tragar. Y que... Sí, a lo que tú te refieres es esa distorsión del lenguaje para fines concretos. Cómo se manipulan, cómo se utilizan palabras y que tienen para la gente un significado, pero que en el fondo plantean un tipo de ideología, ¿no? Y bueno, al final los políticos, si quieren conseguir sus fines y sus votos, pues dicen cuatro palabras bonitas, pero que cuanto más general es peor, porque dan pie a que puedan hacer libre uso y abuso de poder, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cuestión o anécdota o sugerencia? A ver, Deusa ha hecho un comentario, quiere que lo hagamos constar en la grabación. Bueno, lo leo. Yo creo que nosotros mismos no estamos educados como para educar a nadie, sino que se deben dar guías, ¿vale? Que nos hagan autocuestionarnos, mediante las cuales podamos reflexionar acerca de las leyes causa-efecto y ampliar nuestra conciencia. Ser más consciente del entorno en el cual interactuamos. Estoy de acuerdo. De hecho, las nuevas metodologías de educación, o las más recientes, inciden en eso, en que el aprendizaje, o sea, nace de todo, si no hay alguien que te diga lo que tienes que saber, sino entre todos y por medio de debates, de trabajo en grupo, de reflexión, cada uno, bueno, pues, y de compartir conocimiento, pues se va avanzando. Tampoco se va a llegar a conclusiones últimas ni a verdades supuestas absolutas, pero al final se trata de ir adquiriendo conversación, o sea, uy, perdón, de ir adquiriendo pues conocimiento. ¿Alguna otra cuestión antes de pasar al último punto, yo creo? ¿Estamos con la cabeza para un punto más? Pregunto. Perdona, Ardible, que no te he oído. ¿Qué has dicho? Que si estamos... que si el grupo está con la cabeza fresca para avanzar en el punto 6. Pregunto, que si estamos todos dormidos o no. Eso estaba comentando con Ángela, que a lo mejor ya se ha ido el tiempo, entonces lo del debate... Bueno, solo hay dos propuestas. Tampoco, yo creo que si no queréis lo dejamos. Creo que sería más importante definir ahora, a lo mejor, pues si alguno de los que o alguna de los que estamos aquí asistiendo, si estamos interesados en empezar a diseñar alguna de las ideas que han ido surgiendo, pues que lo diga, apuntamos. Y el punto 7 de la línea 77, que son tareas para el verano, sería en plan durante pues este tiempo intentar proponer, como valga la redundancia, propuestas de pues para seguir desarrollando, por supuesto, pero que empecemos a plantear. Entonces, bueno, pues podríamos apuntar en el mismo pad, si queréis, en los cursos en los que nos estaríamos interesados en empezar a diseñar. También eso depende del tiempo que disponga cada cual, pero bueno, si damos de un margen. Pero yo sí que pienso que para septiembre deberíamos plantear al menos los urgentes que hemos comentado antes. de básico de herramientas. Básico de herramientas. Formación del ideario series. Y formación en ideario series. Que bueno, la verdad es que es casi parecido, pero. No, herramientas sí. Y bueno, y el de nuevas metodologías también. Sí. Ese comentado. Bueno, a ver, que alguno se siente capaz de lanzarse a diseñar, de los que estamos aquí, o a ver, que se trata de empezar, no se trata de, incluso se crea un pad y se dice, oye, mira, estoy empezando con esto, el que quiera colaborar y bueno, y los demás vamos aportando, o si no, lo dejamos abierto y que los que sepáis, vais reflexionando y nos vamos lanzando cada uno de nosotros a cada vez que alguien lance un pad con ideas de cómo sería el curso, que lo comparta con el grupo y manos a la obra. ¿Os parece bien? Sí. Bueno, ¿alguna cuestión? Ya, bueno, yo creo que ya podemos terminar. Si estáis de acuerdo, podemos acabar con el orden del día y ya luego, pues, terminamos la grabación y hablamos de lo que queramos. ¿Alguna cuestión antes de terminar? Silencio. Bueno, pues entonces, si cabo, ¿te parece que terminemos la grabación? Ya nos hemos pasado unos minutillos, pero bueno, más o menos. Cuando quieras la terminas, ¿vale? Bueno, pues nada. Aquí se termina la reunión de educación. Y en principio, bueno, la siguiente reunión tenemos que comentar. Sí. ¿Cuándo? Los lunes. Sí. Bueno, en principio la siguiente reunión es el próximo lunes a la misma hora. Lo que pasa que, bueno, todas estas cosas están tan abiertas que bueno, si alguien hace algo, pues genial. Y si no, pues nada, nos juntamos un momento, charlamos. Claro. Y ya está. Tampoco es obligatorio aportar nada, ¿de acuerdo? Pero sí que empezamos a trabajar con los asuntos que tenemos entre manos, sobre todo lo de consultar las páginas web internacionales y bueno, y empezar a pensar, leer lo del cuestionario. Sí, yo voy a hacer el resumen de... Al menos para la próxima reunión podríamos tener eso, leer las respuestas del cuestionario y mirar las webs internacionales, ¿vale? Y nada, yo estaré en Francia a ver si no tengo problemas de conexión. Bueno, pues nada, cerramos la grabación, ¿vale? Venga, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.